buenas tardes, bienvenidos al programa Globales, al primero del año. Estamos transmitiendo otra vez después del corte de Navidad y Año Nuevo y estaremos volviendo ahora más frescos con temas de actualidad en cuanto a política, economía y sociedad. En este momento quiero dar la bienvenida a nuestro invitado, William Brin Murray, profesor del Departamento de Ciencias Sociales. Bienvenido. Muchas gracias. Es siempre un placer estar con los radioescuchas de Radio UDEM. Claro. Y tenemos, obviamente, muchos temas que discutir porque es una época muy activa en la política mundial. Claro que sí. Y bueno, yo, Juan Carlos Guerra, también aquí de vuelta al programa, con mucho gusto y con muchas ganas. Lo que vamos a estar manejando el día de hoy es un poco dividirlo en dos. La primera parte estaremos manejando análisis contextual de noticias relevantes a nivel internacional, dándole una fiel respaldo al programa, al Global ES. Y la segunda mitad estaremos hablando un poco de Latinoamérica y políticas energéticas y políticas de integración regionales. Entonces, bueno, doctor, ¿qué tal? ¿Cómo ve ahora la lucha por el poder a la Casa Blanca? Bueno, está entrando obviamente en una etapa muy clave ahora, porque el famoso super martes o super lunes, no me acuerdo qué día es, viene próximamente. Y a pesar de que las primeras elecciones primarias han mostrado algunas tendencias, los próximos incluyen los estados más pesados. Hasta ahora han sido puros estados pequeños, relativamente particulares, cada uno en su ámbito político. Y en el supermartes, pues votan, no me acuerdo, alrededor de 20 estados. Y esto ya incluye California, Illinois, muchos estados más pesados en cuanto a la votación nacional. Ambos partidos, curiosamente este año, yo creo que muestran todavía indecisión sobre los candidatos. No hay una clara preferencia para ninguno de los candidatos, tanto de los demócratas como los republicanos. Ninguno ha podido reunir una mayoridad. Y la mayoría de las elecciones hasta ahora se han dividido mucho, como la elección mexicana, con a lo máximo unos 30-40% para el candidato más alto. Todo esto indica indecisión y una situación muy fluida en cuanto a las aspiraciones de cada quien. Y tal vez lo más curioso es que afecta a ambos partidos. Refiere pues más bien a un estado de ánimo en la población norteamericana que los prospectos específicos de un partido u otro. Y esa indecisión pues también se refleja en los muchos problemas pendientes y la dificultad, la diversidad de opiniones y perspectivas que plantean los candidatos. Claro, y obviamente también se ve que en este momento coyuntural, donde se están discutiendo algunas políticas particulares y que obviamente se refleja que la gente, la población está indecisa, pues es cuando se aprovecha de hacerlo políticamente incorrecto, que se empiezan a hacer los ataques personales entre candidatos. Y estamos viendo, por ejemplo, ahora los ataques de Barack Obama a Hillary Clinton, hablando sobre la participación del expresidente Clinton, exmandatario de la nación y todavía esposo de Hillary, y obviamente los ataques de ella, de Hillary a Barack, también criticándolo con que está tratando de Barack de sacar a colación cosas raciales, identificación con ciertas áreas de la sociedad, ¿no? Definitivamente. Ahí están los codazos de la política americana. Y por el otro lado, el codazo de Barack es también muy atinada, porque hemos visto tanto en esta elección como en algunos de los anteriores de la familia Bush, la tendencia dinástica de la política norteamericana en las últimas décadas. Claro. Vemos un grupo cada vez menor de familias o personajes que entran en la arena política, y el caso de Hillary es muy evidente, porque hasta cambió su residencia de estado y entró en el Senado de un estado distinto a lo que representó Bill en su campaña como presidente. Uh-huh. Arkansas quedó olvidado. Nueva York es una plataforma mucho más adecuada para claro. una proyección política a nivel nacional. Claro, representando los intereses ajá. raciales, étnicos, sociales de toda la, de la, bueno, de la gama del país, ¿no? Ahí están de un estado pesado en el conteo, un estado pesado en la economía americana, que es lo que ahorita viene siendo la preocupación principal, desde luego. Hay otros temas que entran, pero al fin de cuentas, como suele ser el caso, la economía es uno de los factores críticos. Yo creo que hasta más crítico que la situación internacional de Estados Unidos, que es lo que preocupa al resto del mundo, la situación en Irak, o la inestabilidad en Pakistán, que vamos a hablar tocar, después, pero todos estos factores son parte de una panorámica que es más visible afuera de Estados Unidos que para los mismos ciudadanos dentro de Estados Unidos. Ellos vean la inminente recesión, el deterioro del dólar y los problemas que ocasiona el alza de precios, tanto del petróleo como de otras cosas. Y a mí se me hace que estas cuestiones económicas son los que van a, vaya, inclinar el balance. Claro, y no es casualidad que el factor económico, como ahorita vamos a explicar en la siguiente noticia, se habla ya de una posible recesión. Este tema está desbancando ya al de la guerra en Irak. Sí. El año pasado, o a finales, todavía era lo que dominaba la contienda en cuanto a si se iban o se quedaban, ¿no? Uh-huh. No están totalmente divorciados uno del otro, obviamente, porque el precio del petróleo, pues sí, también tiene que ver con Irak y el grado de conflicto en el Medio Oriente. Pero el consumidor americano, el que vota en la elección, vota en base a su propio bolsillo. Final del día. Esto es una regla de todo político efectivo en el país. Y en esta elección yo creo que vamos a ver un ejemplo muy claro. Claro, sigue siendo un país que está siempre más preocupado por lo doméstico, o sea, y por su bolsillo, ¿no? Ahora, una elección en medio de un año de recesión es una fórmula muy problemática, sobre todo para el Partido Republicano. Eso es donde los republicanos van a tener que definir sus candidaturas con mucho cuidado, porque el candidato republicano es el que va a tener que llevar la batuta si hay más o continúan los problemas recesivos de la economía. Los demócratas pueden prometer lo que quieren, el cielo, y no sabemos si van a cumplir o no, pero los republicanos tienen que pronunciarse a favor o en contra de la política que ha seguido su propio partido durante los últimos, bueno, durante la última administración de Bush, por lo menos, tal vez los dos, porque en cierto sentido hay una continuidad en la política económica de las dos administraciones. Claro, no se quiere decir que los demócratas la vayan a querer cambiar, pero también es importante, bueno, yo creo que generalmente después de dos elecciones, dos términos de un mismo partido, es muy raro, o sea, ha sucedido, ¿no? Uh-huh. Pero es muy raro que gane un tercer periodo consecutivo después de 8 años el mismo partido. Uh-huh. Y más aunado que se le está culpando, bueno, en mucho sentido de haber ampliado la diferencia económica de haber, bueno, mandado el país a la guerra, que ahorita ya no es justificable, y bueno, ahora estar atacando directamente a la recesión económica que se ven ellos los causantes. Entonces, bueno, se ve muy difícil que, yo la verdad creo en lo personal que probablemente sea un demócrata esta vez, digo, no es un pronóstico, pero... Bueno, definitivamente la iniciativa lo tienen los demócratas, más hay una, como reveló la última elección, una fuerte división y una distancia muy grande entre los extremos de los dos partidos. No quiere decir que no haya un centro. Claro. Que, donde convergen, pero los extremos de los dos partidos ahorita es representado tal vez por un ministro Bautista que está ganando votos porque es un cristiano que seguramente va a llevar una política cristiana a la Casa Blanca, sea cual fuere el tema, sea aborto o la guerra en Irak o lo que sea. Él representa un extremo, y por el otro extremo tenemos candidatos como Barack, que representan una transformación casi completo de las reglas y la influencia política. Entonces, la distancia entre el hijo de una americana voluntaria del cuerpo de paz y un ministro de Bautista evangélico representan extremos ahora en la misma sociedad americana. Claro. Perfecto. Bueno, será bueno hacer un corte y ahorita volvemos con temas económicos. Quiero emborrachar mi corazón para pagar un loco amor que más que amor es un sufrir. Y aquí vengo para eso, a borrar antiguos besos en los besos de otras bocas. Si su amor fue flor de un día, porque causé siempre mía esa cruel preocupación. Quiero por los dos mi copa alzar para olvidar mi obstinación. Y más la vuelvo a recordar. Nostalgias de escuchar su risa loca y sentir junto a mi boca como un fuego su respiración. Angustia de sentirme abandonado y pensar que otro a su lado pronto, pronto le hablará de amor. Hermano, yo no quiero rebajarme, ni pedirle, ni llorarle, ni decirle que no puedo más vivir. Desde mi triste soledad veré caer las rosas muertas de mi juventud. Bandoneón, tu tango gris, quizás a ti te hiera igual algún amor sentimental. Llora mi alma de fantoche, sola y triste en esta noche, noche negra y sin estrellas. Si las copas traen consuelo, aquí estoy con mi desvelo para ahogarlos otra vez. Quiero emborrachar mi corazón para después poder brindar por los fracasos de un amor. Nostalgias de escuchar su risa loca y sentir junto a mi boca como un fuego su respiración. Angustia de sentirme abandonado y pensar que otro a su lado pronto, pronto le hablará de amor. Hermano, yo no puedo rebajarme, ni pedirme, ni llorar. ver que no puedo más vivir. Desde mi triste soledad veré caer las rosas muertas de mi juventud. ¡Ah! Desde mi triste soledad veré caer las rosas muertas de mi juventud. Bueno, ya estamos de regreso aquí en el programa global. Es Juan Carlos Guerra y William Brin Murray. Uh-huh. Bueno, estamos analizando Estados Unidos. Sí. Y bueno, obviamente sigue siendo la economía más poderosa del mundo. Aunque sí, se habla de que ya los chinos están próximos a tomar la batuta y que lo van a querer demostrar en las Olimpiadas. Pero obviamente Estados Unidos está inserto en una globalización de mercados financieros, de económico, digo, están en el mundo militarmente, culturalmente, se habla de una hegemonía cultural. Hace un par de días hubo una caída de la bolsa, pero del mundo, ¿no? O sea, en Estados Unidos cayó en Japón un 5%, en Europa. Bueno, hay que tomar en cuenta, no cayó en Estados Unidos ese día, porque era un día feriado. Claro, bueno. Y lo que sucedió es que se tomó una decisión de emergencia durante el día feriado del Banco Federal. Claro. Y la banca de reserva normalmente evita tomar decisiones precipitadas. Es un proceso lento de evaluación que implica cambios mínimos en las tasas de intereses. Y en este caso, a diferencia, tomaron un salto muy grande en el cambio de las tasas y lo hicieron prácticamente como una respuesta inmediata al deterioro de la bolsa y del mercado inmobiliario, sobre todo, que está atrás de los problemas bancarios. Claro, están buscando desesperadamente reactivar la economía, reactivar el consumo, abaratar el costo del dinero para que la gente deje de guardarlo un poco y que vuelva a consumir, ¿no? Bueno, nunca guardaron nada, tienen que seguir consumiendo y esto implica más deuda. Y el problema es que los bancos ya no pueden absorber más deuda, más bien están encontrando problemas para cubrir las deudas ya contraídas. Claro. Entonces, es un problema más complicado porque el endeudamiento de la población americana es una tendencia a largo plazo de por lo menos los últimos 10, 20 años. Uh-huh. Y ahora, como quien dice, es hora de pagar los platos. Y esto presenta nuevas coyunturas y nuevas dificultades que, por supuesto, afectan directamente a México también. Claro, y vimos que se afectaron bolsas asiáticas. O sea, el mundo está también como contagiándose de ese pánico, de esa supuesta recesión que se está entrando en Estados Unidos y está afectando a la confiabilidad en los mercados financieros a nivel mundial. Sí. Estamos viendo ahora hasta en Japón, ¿no? Bueno, Japón ha tenido sus altibajas desde hace tiempo. En realidad, la crisis inmobiliaria en Japón fue casi un ejemplo clásico del tipo de burbuja que ahora los americanos tienen que enfrentar también. La diferencia es la escala. Como siempre he dicho, un árbol cae y el bosque sobrevive, pero si cortas 1,000 árboles, el bosque desapareció. Una falla inmobiliaria, una persona que no es problema, pero cuando muchos están en la misma situación, sobreendeudados hasta no poder, entonces es una cosa que va como carambola afectando a todas las otras actividades. Claro. Y el banco, desde luego, es el centro de la economía en ese sentido. Y el problema aparece más bien en el sector bancario, no en el sector productivo. En el sector productivo, pues sí ha habido una baja, pero no es tan notorio. El único, pues, realmente dramático ha sido los automóviles, y esto por la cuestión del petróleo, el impacto del precio del petróleo, y los cambios en el mercado de automóviles también. Pero en sí, el aparato productivo de Estados Unidos ha sido mínimamente afectado. Lo que ha sido afectado son los bancos con sus montones de deudas piramidales que rebotan uno al otro cuando empieza a caer las tasas y las ganancias. O sea que no es un problema económico estructural, sino que es un problema financiero, de financiamiento de ciertos sectores. Sí. Como veíamos la semana pasada, que estaban haciendo, eliminando impuestos. Bush ahí, un paquete emergente, que estaban, nos decían muchos, que tapando un pozo para abrir otro, ¿no? Que estaban haciendo dinero a un lado de la economía. Eso es muy cierto, porque desde luego Estados Unidos tiene una deuda pública enorme. Y al fin de cuentas, el problema en el mercado inmobiliario está vinculado a la deuda pública, porque tanto el gobierno federal como los inversionistas en proyectos de bienes raíces están yendo a los bancos para el mismo dinero. Claro. Los mismos inversionistas tienen que o invertirlo en un proyecto de inversión en algún desarrollo, o bien decidir que no vale la pena y vamos a refugiarnos en instrumentos como bonos del tesoro o algo que implique menos riesgo. Ahora, también vemos que hay un cambio en la posición del dólar en relación a las otras monedas, y la habilidad o el interés de los otros países del mundo en seguir absorbiendo la deuda americana, porque en efecto la deuda americana lo paga todo el mundo, por los desbalances en los términos de intercambio, y cuando el gobierno chino decide vender bonos de Estados Unidos, está en una posición de precipitar una crisis. Si hubiese algún motivo, obviamente para los chinos no lo hay, porque Estados Unidos es donde quieren vender. No están interesados para nada en ver la economía debilitarse. Su mercado principal, sea en Navidad o cualquier otra época, sigue siendo Estados Unidos. Nada más esperemos que esta guerra económica sutil y esta recesión no le afecte mucho aquí a México. Dada la cercanía con Estados Unidos y con la dependencia que tenemos con ellos, ¿no? Me atrevo a decir que México está en la misma lancha y tal vez rumbo al mismo destino, porque definitivamente la economía mexicana y hasta la economía local está íntimamente involucrada. Yo no conozco detalles de las deudas de las compañías mexicanas a los bancos americanos, pero seguramente los hay. Y de todas maneras, México es parte del sistema global también. No va a escapar, no puede escapar. Estamos en esa situación en este momento. Sí. Y bueno, saliéndonos un poquito del plano económico, aunque bueno, del tema que quiero plantear, pues no se sale de lo económico, pero si nos movemos un poquito en otra latitud, hacia Pakistán, bueno, posicionamos a un aliado, en teoría, contra la guerra al terrorismo, que bueno, apoyó a los Estados Unidos para eliminar a ciertas células del Talibán y para poder de ahí hacer ciertos ataques a la región y reforzarse en la región. Pues ahora vemos que ese país, apoyado por Estados Unidos y por potencias europeas, bueno, está está, bueno, se plantea en el Economist, lo posicionan como el país posiblemente más peligroso del mundo, superando a Irán por mucho. Bueno, vimos esta semana pasada a Pervez Musharraf, el presidente dictador militar de este país, de gira en Europa, buscando un poco la legitimación que se ha perdido con el vacío político que se generó con el asesinato de Benazir Bhutto y por la lucha del poder que se está dando entre grupos islamistas, el ejército y su misma presencia en el poder. Que bueno, ¿qué es lo que está haciendo en Europa? Es diciéndole a la gente, independientemente de lo que está pasando, estamos buscando tener unas elecciones democráticas en febrero, creo que era, ¿no? Entonces, esa es la propuesta. Bueno, sí. Entonces, obviamente, ¿qué está pasando? ¿Qué se ve? Digo, es un país, no nos olvidemos, que portador de armas nucleares, bueno, que es un país, bueno, vecino de la India, vecino de Irán, Afganistán, que está en una parte del mundo, bueno, problemática porque se ha hecho, no porque necesariamente siempre lo haya sido, porque ahora está en boga, y se ve, se vislumbra un problema serio, dado esa posibilidad de un estado fallido en una región donde, bueno, puede llevar a todavía el desbordamiento de violencia hacia Afganistán o de Afganistán, y una posible hasta resurgimiento de conflictos fronterizos con la India, etcétera. ¿Qué se ve? ¿Cómo se ven las cosas por ahí, doctor? Pues yo creo que en realidad la situación de Pakistán es como describe el Economist. Yo creo que sí es uno de los lugares más peligrosos. No sé si a nivel personal, digo, hay muchos lugares que están compitiendo para el lugar más inseguro ahora, aparte de Bagdad y Beirut y algunos de los destinos, destinos conocidos. Pero el problema es que Pakistán ha tenido no solamente una inestabilidad política actual, sino una inestabilidad política a lo largo de prácticamente toda su historia. Desde luego, Benazir Bhutto es solamente el último de una serie de personajes políticos en Pakistán que fueron asesinados, incluyendo su propio padre. Sí, exactamente. Y todos estos indican una falta de quórum, una falta de unidad política en torno al Estado. Entonces tú dijiste la palabra clave ahí, es Pakistán un Estado fallido. Si es un Estado fallido, es el más grande del mundo. Claro, y es el segundo país musulmán. Sí, enorme. Y con obviamente con un papel político global mucho más importante que, digamos, Somalia o algún o otro. Birmania. Sí, algún estado que condenado por el resto de la comunidad como estado fallido, Camboya o algo así. Bueno, y también la situación de este país es de que no nos olvidemos que tiene, bueno, probablemente 60 años de existencia casi de la partición de la India. 47, sí. Sí, 61 años. Y bueno, lo que hoy es Bangladesh era Pakistán del Este. Sí. Entonces, estado fallido, no se puede ser, porque bueno, nunca comenzó históricamente como un país, o sea, era parte de la India, que se hizo la partición con la salida inglesa, pero bueno, décadas después se le separa a Bangladesh, y honestamente es de que nunca han podido estabilizar, bueno, no hablemos de instituciones, bueno, lo poco que se ha hecho a semejanza inglesa, parlamento, instituciones serias, bueno, el mismo Pervez Musharraf estuvo jugando por ahí, eliminando posiciones claves en el poder judicial, y bueno, y vemos que no nada más él mueve ahí los hilos, sino que también es este grupo de influencia en otras regiones que buscan la separación del país, porque el país tampoco, bueno, ni con Benazir, cuando estuvo en el poder Benazir Bhutto, Sharif, mismo padre de Benazir, pues nunca hubo esta entrega ni hablar, no hablemos de democracia, pero de desarrollo económico o de igualdad que se daba en la región, por ejemplo, del Punjab, que es la región que domina el Pakistán actual. Bueno, uno de los aspectos del problema es que lo único que comparten los pakistaníes realmente es su religión, y aun esto ya vemos que representa una gama de formas de Islam, desde muy extremista hasta muy conciliadora y no muy rígida, y hay algunos, pero étnicamente, en términos de la población, Pakistán es un estado muy diverso, claro, con grupos pashtunes que en la frontera ahí afganos, que tienen más relación con Afganistán, y al mismo tiempo otros grupos en el Sindh que son los refugiados de la India que forman la población urbana de los centros importantes modernos, las ciudades del país. Sí. Entonces, faltando esa unidad étnica, ¿qué es lo que mantiene unida? El ejército. Lo que tenemos en Pakistán es un ejemplo de un estado militarizado. Y esto es poco usual en el mundo actual, que son generales, pues, los que gobiernan. Algunos de los generales que gobernaron ya cayeron, como Suharto. Y en otros casos, tal vez los generales no están alejados del poder. Como Tailandia, ¿no? Sí, pero al mismo tiempo, en muy pocos países es el ejército o el arma militar la que determina la política del país. Claro. Y esto es precisamente la peculiaridad, para mi gusto, que hace tan peligroso a Pakistán. Es un país donde los militares son los que determinan la política. En efecto, Musharraf usurpó tanto la Suprema Corte de Pakistán como el Parlamento cuando intentó, hasta ahora ha logrado mantenerse en el poder, porque temen que lo que sigue es peor, más caótico todavía. Y bueno, obviamente detrás de todo esto que tienen armamento nuclear y que obviamente están en una región, desde luego, que puede desencadenar un conflicto regional que puede a su vez arrastrar otras regiones de Medio Oriente y conectarse con problemas ya existentes en otras partes del mundo. Bueno, esperemos nada más que las cosas sigan un poco estables. Sí. Por la luna, rumores de milonga, es toda tu fortuna. Hay un fuelle que rezonga en la cortada mistonga, mientras que una pebeta linda como una flor espera coqueta bajo la quieta luz de un farol. Barrio, barrio, que tenés el alma inquieta de un gorrión sentimental. Penas, ruegos, es todo el barrio malevo, melodía de rabal. Viejo barrio, perdona si al evocarte se me pianta un lagrimón, que al rodar en tu empedrado es el beso prolongado que le da mi corazón. De tauras y cantores, de broncas y entrevero de todos mis amores. En tus muros con mi acero yo grabé nombres que quiero. Rosa, la milonguita, era rubia amargó, y en la primer cita la paicarrita me dio su amor. Barrio, barrio, barrio, que tenés el alma inquieta de un gorrión sentimental. Penas, ruegos, esto del barrio malevo, melodía de arrabal. Viejo barrio, perdona si al evocarte se me pianta un lagrimón, que al rodar por tu empedrada es un beso prolongado que le da mi corazón. Perfecto, estamos aquí de regreso ya, tercer bloque. Y bueno, sería pertinente, yo creo, voltear un poco hacia el sur, geográficamente hablando, desde México hacia Latinoamérica y, bueno, Sudamérica, Centroamérica también, ¿por qué no? Y bueno, no dejar de incluirnos en esta Latinoamérica, que mucha es la crítica que se nos ha hecho ahora que, digo, hemos perdido liderazgo latinoamericano definitivamente a Brasil, y Brasil ahora está, bueno, negociando acuerdos energéticos con Estados Unidos, está negociando con las Naciones Unidas para tener una posición más estable, está viendo hacia el mundo, está con una moneda fuerte, está exportando, acaban de descubrir petróleo también, parece ser, reservas gigantes también, por comprobar. ¿Cómo se ve una Latinoamérica que, bueno, simplificando las cosas, se habla de la supuesta preponderancia ahora de ciertas mujeres o la feminidad en el poder, hablando de Bachelet, hablando de Argentina, por allá en el Cono Sur? Y, pero bueno, detrás de eso también viendo otras tendencias como el chavismo, el show que trae Chávez con Colombia, con los rehenes, y el apoyo de Néstor Kirchner allá. Comentar o circunventar un poco la presencia o la fuerza, la fortaleza de Estados Unidos como hegemonía en la región. ¿Qué se ve? ¿Qué ve usted, profesor, ahí en Latinoamérica? ¿Qué se ve con la energía? Son países petroleros. Bueno, solamente Venezuela realmente es país petrolero, México también, pero ya vemos que México, los días son contados que va a tener petróleo para exportar. Y aparte, la zona en sí tiene una demanda mucho más allá de la plataforma de exportación de México. De ninguna manera pudiera abastecer más que unos cuantos elementos o aspectos de esa economía. Yo sigo creyendo que las cuestiones energéticas son claves para el desarrollo de todos los países latinoamericanos, y en ese sentido la situación de Venezuela es extraordinaria por contar con los únicos recursos abundantes de petróleo exportable. Obviamente Chávez lo sabe y los otros países también. Y las opciones son limitadas para los países latinoamericanos, salvo que vayan directamente al mercado mundial. Y ahí compiten con China y con Estados Unidos y Europa y todos los demás. Ahora, los hallazgos en los yacimientos en Brasil, no estoy enterado de exactamente cuánto estiman, sí, no, pero no están publicando todavía. Muchas veces estas estimaciones a veces son muy exageradas, claro, al principio. Muy patriotas, ¿no? Sí, y además es bien conocido que existen en aguas profundas del Océano Atlántico donde el costo y la tecnología de explotación son no están accesibles. Extremadamente caros y hasta algunas veces sin comprobar. No hemos tenido un desastre en el fondo del mar con esos pozos. Ojalá que no suceda, porque no sabemos qué va a pasar con el tipo de daño que podría ser una explosión o algún tipo de derrame de petróleo a 2 kilómetros de profundidad en el océano. Los brasileños han hecho una inversión técnica que no hizo México, para explotar esas aguas profundas porque no tienen de otra. No tienen otra opción. O es esto o están comprando de los árabes de aquí hasta el fin, al fin del petróleo del Medio Oriente. Las otras fuentes, Nigeria, Angola, están cerca. En ese sentido, podría generar competencia entre algunos otros países abastecedores. Pero, como quiera, es importación. Y tienen que tener algo que vender. Y en este caso, los países latinoamericanos están una vez más vueltos a depender en la venta de sus recursos. De sus commodities. Recursos naturales. ¿Sonaría esto como que más allá de un eje ideológico, político, que parece ser más un pragmatismo económico energético? En el sentido de que, oye, pues probablemente Cuba, Castro y Hugo Chávez, se puede hablar de una ideología, o también Correa, pero bueno, hablamos de que suena más a que, oye, a mí me interesa, por ejemplo, Argentina, la relación con Hugo Chávez por las ventajas que tengo en cuanto a petróleo, bueno, o energía, etcétera, ¿no? Más que la ideología sí, socialista. Sí, yo creo que si Cuba necesitara, si Cuba quisiera hacer una alianza, no podrían haber hecho uno mejor que la que tienen, claro, con Venezuela. Que su vecino. Porque está vecino y tiene precisamente lo que Cuba no tiene y necesita, obviamente. Por el otro lado, yo creo que Argentina tiene aún menos petróleo que Brasil, sí, y están prácticamente dependientes para cualquier desarrollo económico en la importación, sea desde lejos o desde cerca, sea desde Latinoamérica o sea desde Indonesia o cualquier otra parte del mundo que exporta petróleo. Y aunado a los problemas políticos que está viviendo Argentina ahora con la nueva presidenta Fernández de Kirchner y con los problemas que está viviendo la petrolera YPF, uh-huh, que está privatizada la mitad y que la otra mitad está todavía en delirios de corrupción, uh-huh, etcétera, recuperando, bueno, los recursos que alguna vez Menem, uh-huh, casi regaló a los extranjeros cuando se privatizaron. Bueno, y tienen 90 como vecino a Chile, que tampoco tiene petróleo, y otras zonas, y ahí el punto clave parece ser el desarrollo de otras fuentes de energía, sea hidroeléctrica o, como en el caso de Bolivia, la explotación del gas, que Argentina también tiene muy a la vista y que quiere explotar. Pero los bolivianos, tal vez despertados por Chávez y alza del precio del petróleo, ya no están vendiendo barato. No, renegociaron todos los quieren los recibir el precio internacional, y esto representa un costo adicional para la economía de un país como Argentina, muy pesada. No sé exactamente qué otros países están, Brasil seguramente está involucrada en Bolivia, y Bolivia mismo es un país que ha tenido conflictos con todos estos vecinos. Nosotros aquí olvidamos muchas veces los conflictos que ha habido entre los mismos países de Sudamérica, y caso en particular que ya está en la mesa es el conflicto entre Perú, Chile y Bolivia, tanto son los limítrofes marítimas como los accesos al mar que pide Bolivia. Ahora, esto, si quiere encontrar el origen, bueno, remonta a la Guerra del Pacífico de 1880 y tantos. Es un conflicto, una ánima adversión que remonta al siglo XIX. Y aunque no lo vivimos de cerca, los que hemos visitado, tuve la oportunidad de visitar el norte de Chile, y pues los vivos recuerdos ahí están tan vivos como en Nuevo México y Arizona para los mexicanos. Bueno, y menciona Bolivia, y obviamente buscando una salida al mar, pero no nada más eso. En este momento tratando de defender la integridad en sí de la nación, de este movimiento secesionista de Santa Cruz, la región rica en recursos naturales, que está tratando de ser manejada por Evo Morales desde el centro andino, bueno, quechua, aymara, que estos, estos cambistas del este de Santa Cruz, de inmigrantes europeos, no se identifican y no quieren que sus recursos sean manejados. Entonces, tampoco asegura un suministro fiel de gas natural para los clientes sudamericanos, ¿no? Ajá. Okay. Bueno, en parte la situación en el este de Bolivia es muy propia de la explotación energética. Las condiciones del mercado de petróleo y de energía imponen ciertas condiciones, sea donde sea. Viven en su propio mundo los petroleros. Y sean en Angola o en Alberta, hay ciertos puntos comunes. Y el este de Bolivia no existían esas ciudades antes de que hubiese el descubrimiento del claro. Y todos ellos fueron creados por la misma industria como un resultado, como un resultado de su propia explotación. Entonces, hasta muchas veces la población misma es una población flotante que trabaja dentro de esa industria y que en 5 años van a estar en Angola o en alguna otra parte. Yo me acuerdo de eso particularmente en el caso de Canadá, porque la provincia de Alberta era donde estaba todo el petróleo de Canadá. Donde hay crecimiento ahorita y más. Lo llamaban a Calgary como el Houston de Canadá, por lo mismo, que eran las mismas compañías y los mismos apoyos técnicos, los mismos productos que necesitan para hacer las instalaciones, la infraestructura, y eso crea una economía más común entre el este de Bolivia y tal vez Chad o Calgary, que con los mismos vecinos que están en el altiplano cultivando papas y hoja de coca. Hoja de coca. Entonces estamos hablando que, bueno, obviamente con $100 un barril, bueno, de petróleo árabe, bueno, pero con un precio alto de petróleo, obviamente esta gente que se dedica a ese producto está interconectada a un nivel mundial por el mercado internacional de este mismo, de esto mismo combustible. Entonces, obviamente implícito está, con un precio del petróleo en aumento, con una recesión, con un incremento de consumo hindú y chino, pues vemos influencia de los países petroleros, de la OPEC, y vemos influencia en Latinoamérica, la queramos o no, de Hugo Chávez, que sigue siendo ahí el rey en cuanto al petróleo en la región, y vemos que está, bueno, vimos ahora lo que pasó en Colombia y ese intento de Indiana Jones de surgir como el que rescató y el que apareció en los medios de comunicación, como el que busca unificar en un sentido, bueno, no nada más económico, sino que busca aprovechar esa economía para tener más influencia, bueno, con sus vecinos que están pataleando para no dejarse, que es el caso de Uribe. Bueno, y obviamente no nada más incluir a Ecuador y a Bolivia y a Cuba en la nave del socialismo este nuevo, sino obviamente tratar de incluir a otras regiones, ¿no? A otros países. Sí, pero nuevamente yo creo que es la geopolítica lo que pesa más que la ideología, y aunque haya tendencias socialistas en las propuestas de Chávez, yo creo que al fondo lo que encontramos ahí es tal vez el único gobierno en Latinoamérica que es controlado por un militar. Si lo piensas en el resto del continente, todos los otros gobiernos son civiles. Claro. Y Chávez obviamente viste de civil, tal vez actúa como civil, no estoy diciendo que mande el ejército a matar la oposición, como sucedió en Pakistán, pero esencialmente él es el único ejemplo en la América Latina que tendría cierta semejanza con aquellos gobiernos militares que estábamos hablando hace poco en el caso de Asia, y definitivamente en los llamados hombres fuertes en África, que son un problema particular de ese continente y que ha brotado últimamente en el caso de Kenia, por supuesto. Entonces, yo creo que es porque, aunque en otras épocas de la historia latinoamericana, los generales y los militares eran los que llevaban la batuta desde los tiempos de Perón en adelante. Vargas. Hay muchos ejemplos, pero actualmente todos los gobiernos son civiles y hasta el mismo Castro, aunque nace en conflicto bélico, también está preparando para la elección, una transición que llámense democrático, pero sí no implica la resurrección de un ejército como el punto de control del país. Ahora, yo creo que los venezolanos tampoco tolerarían un ejército otra vez en el poder. No. Pero Chávez ahí está. Y como que él mismo tiene que jugar con ese balance. ¿Cuánto peso quiere dar a su poder militar? Mina su habilidad de mantener el poder democráticamente. Exacto, y bueno, obviamente México en este mapa, uh-huh, pues obviamente estamos hablando que estamos entrando en una recesión probablemente en Estados Unidos, uh-huh, pues a México no le queda de otra más que buscar acercarse más a esta Sudamérica, que independientemente si hay políticas o no homologadas, uh-huh, entre México y el resto de Latinoamérica, pues no nos queda más que en verdad voltear y entrarle a ese juego. Digo, uh-huh, esto puede explicar por qué ha habido un acercamiento diplomático otra vez con Venezuela, uh-huh, después del rompimiento que hubo reciente, pero buscando, bueno, que no tenemos ese tratado, no estamos en Mercosur, o no estamos probablemente dependientes de la economía, de los, uh-huh, productos del resto de Latinoamérica, pues habla de que implícitamente tenemos que buscar enmendar las relaciones y los tratados y la venta, uh-huh, y el intercambio con estos países, ¿no? Yo estoy de acuerdo que tenemos que ver que México tiene, es globalizada ahora la política exterior mexicana, uh-huh, pero no deja de ser insertada dentro de el llamado bloque latinoamericano a nivel global. Y creo que México no puede dedicarse completamente a la globalización sin tomar en cuenta que los otros países de Latinoamérica también están globalizando. Están buscando lo mismo, ¿no? En cierto sentido, hasta son competidores, claro, de México. Entonces, no se puede divorciar de la América Latina tampoco. Pues esperemos que aquí en México volteemos no nada más arriba y abajo, sino para los lados. Y aprovechemos también por ahí Europa y Asia. Así esos es. Gigantes que están despertando. Perfecto, doctor. Muchas gracias. Pues es un placer estar. Y espero que el auditorio, los radioescuchas también nos han apoyado con su tiempo. Esperamos su retroalimentación. De ahora en adelante estamos los miércoles de 5 a 6. Con sugerencias, 8336-6162, 8336-4203. Sugerencias, observaciones, comentarios sobre los temas que se revisaron el día de hoy. O sobre futuros encuentros, desencuentros y avances y descubrimientos. Bueno, muchas gracias y buenas tardes. Hasta la próxima. Buenas tardes.